Lo que pasa es que yo no tengo una feria de persecución hacia este señor. A mí no me interesa, lo que sí me molesta es que estén en las instituciones, estamos pagando los impuestos para que alguien malverse fondos, para que alguien no se burle de la sociedad y aparezca ahí en un cartel con bienes ajenos. Y queriendo ser gobernador de la provincia me parece pésimo, me parece muy agraviante a mi persona, ¿no? Pasar simplemente como ciudadano, yo... lo que pasa es que yo no tengo una feria de persecución hacia este señor. A mí no me interesa, lo que sí me molesta es que estén en las instituciones, estamos pagando los impuestos para que alguien malverse fondos, para que alguien no se burle de la sociedad y aparezca ahí en un cartel con bienes ajenos. Y queriendo ser gobernador de la provincia me parece pésimo, me parece muy agraviante a mi persona, ¿no?